Quan treies alguna cosa per a ell? Sí, dos cartes que mandaron per el grup, però és igual. Però no, no és igual. No, el poden coger quan ho quieran i luego la pegan. Ah, no importa la idea ahora. És igual, tanto aquí se vean como que no se vean. Si hay un mensaje primero, no, mensaje. Hay tiempo, pues no será muy largo. Hay tiempo. Seguro que hay tiempo. Bueno, una la mandé al diario de Mallorca y también a la última hora. Se titula Los pobres seguid a Cristo, o seguir a Cristo. Y me parece mentira que llegado ya al famoso año 2000. Todavía tengamos que ver en España y en otras partes del mundo a unos payasos fantasmas como son el padre Apele, un tal Enrique de Castro, de Madrid, que es obispo de Cer, etcétera, etcétera, los cuales más les valdría que estas revoluciones mentiras o medias verdades que digan las dijeran como simples ciudadanos o gente de a pie, intelectuales o no, políticos o no, pero sobre todo sin este hábito que llevan, que deshonran. Lo que hace toda esta gente, más otras que pudieran surgir, es crear polémicas, enredos, que a la gente se contradiga, porque aunque no haya unas leyes especiales para excomulgarlos, como dicen por el Vaticano, que hacen dentro y cobrando de diversas jerarquías especiales, que hacen haciendo tantos planes para fundar o para ayudar a los pobres, ¿no será que todas estas maniobras les va bien al Vaticano? Vemos cómo va todo, cómo está lleno todo de falsedad e hipocresía, que solo se rige por el único Dios al cual se venera, y este es el dinero. Poderoso y caballero es este, porque ya es hora que si uno o una quiere ser auténtico cristiano de Cristo, lo que tiene que hacer es seguir fielmente las auténticas enseñanzas que nos dejó en un tiempo ya muy lejano un tal Jesús de Nazaret, el cual junto a sus apóstoles iban a predicar, a enseñar sin cobrar, sin socios, sin organizaciones, compuestas de ricos y pobres, de lo que pasaba ya en aquellos tiempos. Seamos únicos y auténticos. Miremos mejor. Bueno, esto es una. Ahora hay otra que mandé, bueno, hace poco, esta semana, al Día del Mundo, y si no lo mandaré otro. Dice, el título lo he puesto, pero lo pueden cambiar, es el gran continente llamado África. Esta mañana he leído en un periódico local de aquí de Palma que Estados Unidos apoyará al nuevo mandatario de África llamado Karima. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no se le puedan conceder subvenciones, concesiones, hasta que ya no puedan entrar o hacer tráfico de armas. Porque ya está bien que se haya tenido a un mandatario que lo único que ha hecho ahí ha sido robar y expropiar todo lo que ha sido posible, apoyado y ayudado por naciones europeas, las cuales se han enriquecido por algunos de aquellas tierras a costa y en el sangre de muchas vidas humanas. ¿Y ahora qué? ¿Enriquecer a otros? ¿A otros? ¿Para qué? Si al fin y al cabo lo que pasa ahora ya pasaba con los primeros colonizadores, pues esto es un poco de historia, como un Lopar, Livingstone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que valdría la pena, lo auténtico, sería que estas ONGs o estas organizaciones religiosas, en vez de tanta galleta y café con leche, tanta ayuda humanitaria, se hicieran fuertes y dijeran lo que más o menos les gustó antes, para así poder ver si al menos cambia nada. Porque si no, todo seguirá igual. Y unos cuantos ricos se harán más ricos, aumentando más la pobreza y las muertes, riéndose de Dios y de su gran bondad y generosidad. ¿Hasta cuándo se tiene que esperar? Solo tú lo sabes. ¿Hay algo más que leer? Salió, pero muy bien. Invitan a la gente de la calle la que quiera participar. Y tal, ¿no? Y bueno, hay 5 invitados que suelen ser o políticos o abogados y tal. Y bueno, no sé qué ha pasado, pero yo paso por ahí esta. Y bueno, estuve unos 20 minutos y al final fue. Eso estaba ya justo antes de Talgaida, no sé si lo habéis visto. Yo creo que se desmana, ¿no? Era como cosa de miedo. El otro día salió una película por televisión, la verdad es que era espeluznante, porque se utilizan unas cosas que a veces están basadas en datos científicos, esto, pero se desvirtúa de tal manera que comen el cojo a cualquiera, que niño pequeño, pero esto le causas miedo de una cosa que es natural. No exactamente dinosaurios, pero bueno. Cosas es que tienen una base científica y que bien informado, dando una información como es, tan real, pues no pasa nada. Nos queda menos, se nos está quedando. Yo creo que no tenía ningún interés. Solamente decir una cosa con este tipo de noticias, ¿no? Que bueno, es posible que tengan un carácter científico, ¿no? pero yo con estas historias de que se encuentran vida en otros planetas o simples, aunque sean simples organismos, pues la verdad es que me trae sin cuidado, ¿no? Porque ese afán por encontrar vida fuera de la Tierra y no cuidar la que tenemos aquí es bastante triste, ¿no? Porque que se dediquen esos presupuestos exorbitantes en la carrera espacial, mientras tanto en Zaire o en cualquier país de África, Asia o Asia se muera la gente de hambre, pues no le encuentro ningún sentido. Yo pienso que esta es una de las causas de la especialización en todos los aspectos, tanto en política como en ciencia. Esto no de acuerdo. Creo que todo el mundo está de acuerdo con Antonio. Pues muchísimas gracias, no me va el tiempo. Gracias a todos los invitados, Ana María Moreno, Sol Sarabia, Tino Martínez. Y había tiempo para decir, y los sacerdotes de todas las religiones en esto se callan y no dicen lo que he dicho yo, un obrero carpintero. Ya te sabes, adiós, amén. Esto faltaba. ¿Hay algo más? ¿Has traído los mensajes? Ay, no, Pietra, no. ¿Eh? No. Es que hemos tenido... ¿Pero están hechos? No. No, tampoco. Es que hemos tenido la máquina, la máquina estropeada durante estos días. Hasta no, que, ¿sabes por qué te digo? Hasta que hoy han traído una máquina nueva, pero no me ha dado tiempo. Porque no he visto nada. Ya lo sé, pero es que está bien. No ha venido. Solía venir para llevarse el mensaje. En todo caso, ya lo llamaremos. Esta tarde, esta noche ya lo llamaré. A ver, sí. Bueno, mientras tanto, he ido a... Quiero leer esto. Bueno. Cristo contra las riquezas. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, nos da idea clara de lo que es ser cristiano y dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Y nos recuerda los mandamientos de Dios, de amar a Dios sobre todo y al prójimo como a ti mismo, Marcos 12:28-34. Hasta los pájaros tienen nidos, etc., pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, Mateo 8:20. Y dice: aprended de mí, Mateo 11:29. Ser cristiano no es solamente seguir a Cristo, es también imitar lo posible a Jesús de Nazaret. Jesús no era rico, ni sacerdote, militar, comerciante, empresario, etc. Todo esto nos aclara que hay que trabajar para poder comer, llevar una vida de bondad y oración, armonía en la familia, vivir en paz con todos y apartar de la mente el egoísmo, odio, maldad, etc. y procurar tener a Cristo en el corazón, en la propia vida. El cristiano no es rico ni puede enriquecerse, trabajando nadie puede hacerse rico, a costa del trabajo de otros. A costa del trabajo de otros, sí. Pero explotar al prójimo no es amar al prójimo. No se trata de creer en Cristo. Hay que seguir y obedecer a Cristo si se quiere ser cristiano. De lo contrario, que no se hable de Cristo, ya que se crea gran confusión entre la gente. Y esto es lo que está haciendo desde hace siglos el catolicismo y el protestantismo, que se autotitulan cristianos, y la mayoría de sacerdotes y creyentes no conocen a Cristo. Nosotros, la Iglesia pobre, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, y tenemos el derecho y el deber de evangelizar al catolicismo del Vaticano y al protestantismo de Lutero. Decirles que no se trata de estar con los pobres, dar limosna a los pobres, etc. Es cuestión de ser pobres, los sacerdotes y creyentes, y trabajar para comer, y no vivir del cuento ni a costa del trabajo de los demás. Este mensaje es para dar idea clara a toda la jerarquía católica y protestante, sacerdotes y creyentes, etc. Se trata de una verdadera experiencia espiritual en uno mismo. Sin la enseñanza del único maestro, el Cristo, no hay cristianismo, no hay cristiano. Tratad de comprender, sacerdotes y creyentes, católicos y protestantes, el cristianismo no es una creencia, cultura, etc. Es un verdadero cambio de vida. Es vivir en y con Cristo, con Dios. En la actualidad, Jesús de Nazaret diría: hasta los ateos os van delante. Por lo menos son sinceros y no engañan a nadie. Y nosotros, con este mensaje, hacemos un llamamiento a los católicos y protestantes, ricos y pobres, que acudan de verdad a Cristo. Los ricos abandonando sus riquezas y el egoísmo. Y los pobres, si sienten egoísmo, que lo aparten de su mente. O de lo contrario, unos y otros se declaren ateos. Y se verá quiénes son los cristianos de Cristo. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien que Cristo está contra el poder, contra el poseer riquezas materiales, que al estar en manos de los ricos y no servir a todos por igual, es la gran injusticia social. Y esto no es de Dios, ni civilización, y mucho menos cristiano. Amigos, acudid a Cristo. Así sea. Cayetano Martí, junio de 1997. Junio. Dice junio. Sí. ¿Estás adelantado? No, pero mejor. Vamos adelantados. No, yo a lo mejor he escogido otro. Bueno, si acaso, cuando es mayo, ya veremos qué pasa. ¿Tienes? Bien. Como siempre. Yo con respecto, ya que no nadie habla, bueno, no, yo con respecto al mensaje, este no, prácticamente todos, es que la verdad es que siempre hay la misma característica, ¿no? Que es la lucha, una lucha social, aparte de la lucha personal y espiritual, ¿no? Personal. El tema de la lucha social es algo que siempre me lo he preguntado, ¿no? Porque si nos reunimos aquí, ¿no? Bajo concepto de la cosa espiritual y no sé, nos reunimos aquí, otra gente se reúne en otros sitios, tanto sea en iglesias como en casas particulares, en reuniones de amigos, en grupos esotéricos, místicos, en fin, hay tantos grupos y tantas formas de reunirse, siempre bajo esa cosa mística, esotérica, espiritual y tal, ¿no? Pero es curioso que aquí el contenido espiritual que predomina siempre va acompañado de la justicia. Pero la justicia social, no la justicia así como una cosa rara que está allí, como solamente para que lo escriban los escritores o que te hablen de otro mundo, ¿no? La justicia humana, del aquí y ahora, ¿no? De que se arreglen las cosas, de que haya armonía social, humana, en fin. O sea, siempre va enlazado. El mensaje que siempre repite Cayetano es ese, ¿no? Claro, y yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿no? ¿Por qué no ha sido esto como tantos y tantos grupos? Solamente lo místico, ir a la cosa personal, o sea, a cambiar tú, que es el, muchas veces lo que hablamos y tal, cambiar tú, y cambiar desde el punto general, ¿no? Desde la visión general, en tu casa, dentro, tal, sin que nada te afecte, como un ermitaño. Hay que estar en la ciudad, bien, hay que estar rodeado de la sociedad, sí, pero que no te afecte la sociedad. Ese es el gran mensaje, el gran, no, no, el extenso, el grandioso mensaje religioso que se da. Que no te afecte lo social, lo humano. Tú a tu mundo espiritual y tal, ¿no? Y a mí me choca muchísimo, ¿no? Porque esto de aquí, el mensaje espiritual no sería nada sin el mensaje social. Porque pienso una cosa, ¿cómo se puede corroborar el mensaje espiritual si no es con una acción? Con una actitud ante la vida, ¿no? No se puede corroborar. El otro día estábamos hablando sobre el tema de la familia y no sé qué y tal, ¿no? Pero es curioso porque siempre se ve esa lucha espiritual interior. Pero a la hora de ponerlo en práctica, esa lucha espiritual parece que quiere condicionar lo social para que no le afecte nada, ¿no? Y estamos en este mundo y las injusticias se ven, se tocan y afectan. Por lo tanto, la mejor manera de practicar la cosa espiritual es si tú tienes en tu familia, en tu casa, alrededor, al lado tuyo, la injusticia, es que la veas, es que la afrontes, ¿no? Y la injusticia no solamente es lo que está en el vecino. La injusticia la puedes hacer tú en casa, con tu familia, tu mujer, tus hijos, en fin. O sea que es muy extenso eso. No es exclusivamente la injusticia ante el mundo y tal y que cual. Es la injusticia en todos los campos. Es enorme. Es no un pozo, sino un horizonte enorme, ¿no? Es como cuando hablamos de amor y hablamos de Cristo y hablamos de tantas cosas. No son palabras, son cosas muy extensas que solamente el espíritu lo percibe, ¿no? La grandiosidad que es. Y por eso me es curioso que durante tantos años leer el mismo mensaje y el mismo y repetir, y algunos de nosotros, es que siempre se dice lo mismo, es que damos la vuelta siempre al mismo palo, qué tal y qué cual. Pero es que es eso. Es que si no se aprende lo básico, ¿cómo se va a poder entender las cosas más profundas? No sé, pienso, ¿no? ¿Cómo podemos entender las cosas mucho más profundas, ¿no? Creo que si se empieza el ser humano a sensibilizar sobre la vida que vive, luego la vida más interior cobra mucha más, como te diría, mucha más claridad, ¿no? Muchas veces se quiere entender el mensaje espiritual, lo profundo que puede ser, sin haber aprendido los primeros pasos como seres humanos. Eso es algo que, no sé, el mensaje desde luego es el mismo tema, ¿no? La lucha, siempre la lucha, ¿no? Pero no es que sea una lucha de palos y tal y que cual, es el enfrentamiento, el enfrentamiento contra ti mismo ante la sociedad, a ver qué eres tú, ¿no? Frente a todo esto, ¿no? Ayer lo hablábamos también con Chisco y con Castro, ¿no? Si no te sabes definir delante de la sociedad qué es lo que eres tú, ¿cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso... No sé si digo nada. Yo creo que eso tiene esos escalones, ¿no? Primero se empieza por el suelo, luego empieza un escalón y luego se va conociendo uno mismo y se va estudiando uno mismo y primero se empieza por abajo. Y luego va subiendo escalones, a lo mejor es algo de tema, no sé. Y va subiendo escalón, a poco se va desarrollando uno. Y claro, yo creo que cuando ya suben los cuatro escalones, entonces ya las ideas tienen más claras. Bueno, no me salió el tema, no sé de qué hablar, pero bueno. Bueno, eso. Lo que hablábamos ayer también, muchas muchas veces uno, nosotros, ¿no? Creo que nos entretenemos mucho, ¿no? Sí. En los pasos, en los escalones, en los escalones. Sí. Con la excusa de que tenemos que crecer. Sí, pero que a lo mejor queremos coger, nos miramos demasiado arriba y no miramos abajo. Claro, sí, es verdad, porque dicen que es verdad, bueno, yo a veces lo he pensado, bueno, ha venido ahora también, dicen que la fe es ciega, pero es que eso tiene un sentido, me parece, ¿no? Porque, claro, la fe, tienes que tener fe, pero a ciegas, pues claro, uno tiene que vivir la vida espiritual, pero a ciegas, porque no la ve. ¿Cómo que no? O sea, Dios no se ve. No, pero es que no estamos hablando ahora de Dios, estamos hablando de seguridad, de... Bueno, pero todo eso es Dios. Sí, pero... Es que es pero... complicado porque es como si te dicen... Bueno, Cayetano no lo explica, ¿no? O explica cosas. Y claro, nosotros decimos, hostia, yo siento sí que es verdad, pero es que no lo veo. Lo que me está diciendo. Tengo fe en eso, pero... No sé, pero yo por eso dicen que la fe es ciega, ¿no? A lo mejor se refiere a eso, ¿no? El dicho eso. Que tiene que tener una fe en Dios, pero a ciegas, porque no lo toca, no es real. Sí, pero si le va, ¿cómo se dice? ¿Quién? Tomás, ¿no? Y le dice, maestro, enséñame, ¿cómo? Y me tienes delante y no me ves. O sea, claro, es que a Dios no se le ve. No se le ve. Yo no lo vi. No lo sientes. Es que es tan claro. No importa, pero lo sientes. ¿Y todo lo que te rodea qué es? ¿Qué no es? Hombre, yo supongo que a mi manera es claro que lo siento, pero yo, por ejemplo... Entonces, yo no necesito ver a una cosa para saber que existe. Sí, mira, que ayer hicieron un programa muy gracioso porque es un programa sobre bebés. Y se titulaba esos locos bajitos, que era lo que decía Chaplin, de los niños pequeños, ¿no? Y dice, un niño cuando tira una cuchara al suelo, hasta ahora creíamos que el niño no creía que lo que no veía desaparecía, no existía. Y claro, y dice, no, nos hemos dado cuenta que el niño sí sabe que existe, solo que no le importa si está en el suelo o no está en el suelo, no lo necesita. Entonces yo digo, bueno, si a ellos no les importa ver una cosa, pero saben que existe, está ahí, aunque no la tenga la mano, está en el suelo, lo sabe. Quiero decir que, ¿para qué quiero ver a Dios si lo sienta Dios? Solo tengo que mirar a mi alrededor para sentir a Dios. Entiendo algo de eso, pero lo que me refiero es que creerías más si lo vieras. A ver, no, piensa un poquito. Si tú ves una cosa, crees más que existe que no existe. A ver, mira, ahora te diré mi opinión de Dios. Ahora te diré lo que pienso yo de Dios. Si nosotros no existiéramos, Dios a lo mejor tampoco existe, porque nosotros creamos a Dios. Entonces, si nosotros no existimos, Él tampoco. ¿Qué importa si existe o no existe? Pero yo me refiero, sí, yo te entiendo lo que dices. Yo no me he hecho la boca nunca. La poca fe, por ejemplo, yo oigo hablar a Cayetano y yo me siento con poca fe. Me refiero en ese aspecto. Yo veo a mi madre y yo me siento con poca fe. Y yo digo, ¿cómo puede haber una persona que tenga esa fe? Yo no tengo fe, yo siento que existe. No, yo no me quejo, es lo que pasa. Yo creo que son escalones que hay que ir subiendo poco a poco, y si uno va cambiando los escalones, se va ampliando el camino. No, o sea, ¿a ti nunca te ha pasado ciertas cosas? Yo pienso... No creo que sea solo un cómico. No, no, no. ¿Tú nunca te ha pasado que vas por la calle enfadado, por ejemplo? Sí. Es muy enfadado. Yo he confesado a mi madre que era normal. A lo mejor me he ido de mi casa enfadada y comiéndome el coco. Me he enfadado por esa tontería y ahora estoy cabreada. Mi madre está en casa, está cabreada, y mi madre no está cabreada porque a los 5 minutos se le va. Pero a lo mejor yo voy comiéndome el coco. A lo mejor viene un pequeñajo, se me acerca, oye tal, y se me va el enfado. Yo no sé por qué, pero me se desaparece el enfado. O tal vez me voy enfadada, me cede en el paso, un coche, simplemente, y me sonríe, y ya me he salido del enfado. O, por ejemplo, a mí me pasa que a lo mejor hay una botella rota en el suelo y me queda con los pies encima. O sea, ir despistada totalmente, relajada, y cuando hago así, pues cuidado, que te caes encima del cristal y me paro encima, encima, te lo puedo curar, ¿eh? O ir a toparme con una señal de tráfico y me paro a dos dedos y dije, pues muy relajada, voy pensándolo bien y me pago mucho el cuidado. Y es que me frena. Yo es que no necesito decir no existe un Dios, ¿sabes? Que si encima no me creo que existe un Dios, yo ya estaría en el otro barrio. En un montón de ocasiones. Y yo veo cosas que digo, no, es que no importa que lo vea, es que como no lo sienta, no lo ya. O pensar por gente, personas que quieres, oye, pues ayuda a este. Y a lo mejor, digo, yo soy una hormiga, ya sé que tú no vas a estar en lo que yo esté diciéndote. Pero, oye, a lo mejor por día sé que la persona se cura y se mejora. Y digo, fíjate, a lo mejor depende de un poquito de mí, porque yo le he pedido. Y a lo mejor es una tontería, pero si yo no soy nada. Pero tú ves las cosas, digo, ostras. Es que, verdad, lo que dice tú es verdad. Yo no necesito verlo, es que yo ya lo veo. En las cosas de casa sencillas. A lo mejor, a no aquella persona, pues se ha muerto, sí, pero ¿cómo se ha muerto? ¿Cómo ha sufrido? Todo el mundo se tiene que ir. Pero todo el mundo no quiere sufrir cuando se muere. Yo me tengo que morir, pero daría cualquier cosa por no sufrir. Un colapso, ala, punto. Y luego digo, no, a mí me gustaría despedirme de muerte. No, así, de las personas que quiero. O sea, no se puede tener todo. O sea, te vas tranquilamente o no te vas tranquilamente. Digo, pero tú ves cosas, o yo veo cosas. Y digo, ostras, ¿pero cómo lo voy a creer? Luego tengo a mi madre y yo digo, bueno, no importa, no importa creer en los otros, yo ya tengo uno en mi casa. Y a veces digo que es una brujita. En vez de decir que es un ángel, digo que es una bruja, pero bueno. Eso es como se ve. Yo sí. Por eso te digo que es bueno sentir la fe. Pero bueno, yo no creo en la pero fe. Pero que a veces se siente uno con poca fe también. Pero precisamente, es que la fe no sirve. Es que hay que tener fe en qué hay que tener fe. Yo no entiendo ni la palabra fe ni el concepto fe, yo no lo entiendo. Porque yo veo cuando un niño está recién nacido y llega el primer momento que sale este mundo, está ahí desamparado, no sabe nada de nada, ni quién le va a dar cariño, quién le va a dar una torta, está ahí, no tiene fe en nada. Pero el primer momento ya empiezan a dar pecho, empiezan a cambiar, empiezan a coger, siempre el carro humano. Pasan los días, ya empieza a reconocer un poquito esa cara que cada vez le da el pecho. Y ya no tiene fe en su madre, ya tiene confianza. Porque está viendo que aquello le funciona. Y le están dando cosas positivas. Entonces, a mí la palabra fe no la entiendo ni me sirve. Porque me suena a fe ciega, me suena a religión. Pero cuando ya empleas la palabra confianza, y confianza es lo que a veces ha dicho Cayetano. Algo nos ha puesto aquí. Yo veo un montón de cosas positivas en este mundo. Y un montón de sinvergüenzas que hacen que el mundo sea, en vez de un paraíso, un infierno en muchas cosas. Entonces yo veo un montón de cosas hechas, como por ejemplo nuestro cuerpo mismo, los sentimientos, y yo no tengo fe en eso. Pero yo, fe en Dios me refiero. Pero fe en Dios, pero es que, ¿de qué estás hablando cuando dices Dios? Yo fe en Dios no la entiendo tampoco. Yo confianza en lo que me ha puesto en este mundo, sí. Fe en Dios, ya me suena a religión otra vez. Confianza en el qué o lo que me ha puesto en este mundo, sí que tengo confianza. Porque veo un montón de cosas que observo y no se trata de tener fe. Tengo fe, no tengo fe, ya estamos. No, yo tengo confianza porque observo. Y una persona observadora no puede ser atea. ¿No entiendes? Entonces, fe, creer, son palabras para mí bastante, bastante incomprensibles. Yo no me refiero al creer, yo me refiero al... Por ejemplo, si se hace oración, si se reza, es por algo. Claro. Porque se tiene fe en algo. En quien te ha puesto en este mundo, o en lo que te ha puesto en este mundo. Pues así me refiero, pero... Con esa sencilla reflexión de Cayetano, de que alguien o algo, porque yo no me he puesto, entonces, yo no llego a alcanzar de otra manera, porque no le puedo enviar un telegrama, ni le puedo enviar una carta, ni llamar con el móvil, pues la única manera es sentir, hablarme a mí mismo, y suponiendo que eso le llegará porque... Porque yo soy fruto de él y soy hijo y seguro que le llega. Ahora, no sé. Eso es como el tema del... Pues soy fruto de imagínate de lo que me ha creado. Que el cuadro... Claro. Imagínate que este cuadro no lo ha pintado Cayetano, que lo ha pintado otra persona que ninguno de nosotros, nosotros conocemos. Tú ves el cuadro y lo que él muchas veces dice... Que me sirve Dios, pero cuidado. Ese cuadro... Polines, no conoces al autor, no conoces cómo lo ha hecho, cómo ha dejado de hacerlo, si lo ha hecho sentado, de pie, con doble tirabuzón y con... en fin, tú no sabes absolutamente nada, pero estás viendo el cuadro. ¿Y no te parece que estás viendo al autor? ¿O es una cosa... os ha hecho solo? El tema es ese, ¿no? El tema es ese. que saber si el pintor es así o es asá y tal y que cual. Tú estás viendo esto, estás disfrutando de aquello. Muchas veces se olvida de eso, de disfrutar las cosas que tenemos y que vemos, para empezar a hacernos divagaciones de cuál es el creador y cómo es y cómo deja de ser. Y perdemos el tiempo. Si tienes fe o no tienes fe. No disfrutando de lo que hay, ¿no? No reconociendo al que da vida a todo esto en las cosas, a través de las cosas, bueno, a través de uno mismo, ¿no? Sí, es un poco esa cosa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, y eso no se puede negar. Entonces, ante Dios no se puede ser humilde, no vale la humildad. Pero claro, a lo que se está hablando, si no se tiene fe, a ver, si una persona, yo tengo mucha fe, esa persona no está con Dios. ¿Y si un ateo está con Dios, por qué no va a tener una persona que tenga fe con Dios? Con Dios siempre uno tiene que ser humilde. La humildad va con Dios. Ante Dios no se puede ser orgulloso y decir yo tengo mucha fe porque Dios nos pone a prueba. Sí, pero no hay que ser tonto. Escucha, Salvador, tampoco hay que... tampoco, coño, la vida es la vida, sí, y tú eres la vida. Yo estoy poniendo un extremo, ¿entiendes? También. Pero tampoco tenemos que arrastrarnos que y tal y cual. Si eres orgulloso, Dios te ha hecho orgulloso. Y la vida. Y te tienes que arrepentir. Y si tú eres un criminal, Dios te ha hecho un criminal. A ver cómo tomas tú eso. Porque si él sabe lo que vas a hacer, si eres un criminal, la culpa es de él. Esto de un ateo va a creer. Esto es muy, yo creo que son conceptos más o menos diferentes y no importa ni pensar en esto. Basta ver lo que está en el mundo, la naturaleza misma, los detalles que ha dicho María, que a lo mejor ha tenido otro, estos pequeños detallitos o alguna cosa así. En esto más o menos se ve la bondad de Dios, la inmensa bondad, que también ha hecho la maldad, porque ha hecho tantas cosas, si no permite, no permitiría que hubiera tanta cosa también. O sea, él ya sabrá por qué. Pero, digamos, es eso lo que no entiendo. Que tanta, para ir hacia Dios, hay que subir muchos escalones. Y la forma espiritual, la forma humana, es fácil de subir escalones. Pero la forma espiritual, si uno sabe volver más humilde, más bondadoso, porque he dicho que hay tan no bondadoso en el sentido de esto de que si me explotan y esto y igual y todo esto lo hacen hoy en día y estamos en el mundo y es así. No podemos hacer nada, aunque que discutas con el Señor y te vayas. Pero hay otra clase de bondad que se experimenta, o de humildad que se experimenta en cada casa de cada uno, personal, familiar. Lo que ha dicho José, es eso, es no apartarse de aquí, porque si ya en el concepto de cada uno ya va mal, las relaciones, figúrate en el mundo de hoy cómo está todo, cómo ha de ir. Digo, es que el concepto de Dios, Dios es así, es cuadrado, es redondo, en todo lo que he sufrido yo, diremos ahora personalmente, yo diría que Dios no existe, o que Dios es un, indiferente por hacer de una manera o de otra lo que él más o menos hace, digamos. Pero lo veo pasando el tiempo, otros detallitos, que esto sí me llevan a pensar, claro, existir, si no hay un inmenso universo de que se cae etano, no existiría. Pero yo hago de esta tierra, no estamos en un universo, estamos encima de esta tierra. Hay una capa que envuelve que es esta tierra, no estamos en otros mundos que están más avanzados. Bueno. Todavía no hemos salido para ir a tierra. Bueno. O sea que es esto lo que aquí me parece. Que estamos, sí, yo podría decir, claro que no existe también, por muchas cosas que uno tiene, personales, problemas personales de una manera o de otra, problemas en casa. Todo esto son pruebas. Ahora, si uno no tiene pruebas, viva la vida tranquilamente hasta que llegue aquel momento de las pruebas, entonces se demuestra aquello, si aquella persona va hacia Dios o hacia otro lado. Si lo quiere o no lo quiere, porque en estas pruebas, mediante su pensamiento, mediante reflexionar, es donde está el Dios. Porque llegarás a muchos pensamientos profundos, y esto no es imaginación, es esto donde está. Por eso están las pruebas. Porque como en esta vida, esto es una escuela, hay que aprender de las pruebas. Si no, todos seríamos robots, todos seríamos ricos, no todos seríamos pobres. Y todos viviríamos bien. Entonces, no puede ser. Solo las pruebas es donde uno aprende más. Y si no quiere aprender, pues se aparta de Dios y deja un camino que otro. Pero de todas maneras, si ya te da este camino, va lo más que aguada. Porque de todas maneras, como la bondad y la maldad dependen de él, aunque digan que no, porque está en el mundo y fuera del mundo, todo está hecho por él, no por nadie más. O sea que, ya sabrá por qué de cada cosa. Ahora, la prueba está... Bueno, yo creo que a Dios no se le puede enseñar ni jugar, porque Dios no ha creado y lo ve realmente por dentro. No, que ya no, que ya no hemos nunca. Es absurdo que no vayamos, porque Él realmente no ha creado y lo ve por dentro. Y segundo, yo creo que... Lo que pasa es que nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos más vivos, más listos, más, con más seguridad, que hacemos esto, que hacemos aquello, vamos por el camino espiritual, vamos por este camino que es fácil. Y aquí es como ir a una reunión y ya está. Igual que ir a otra reunión. Fuera de aquí ya hemos terminado. Y ya está. Y el mundo seguirá igual. Porque seguirá igual. Entonces nosotros tendremos que poner otra cara delante del mundo. Y segundo, yo creo que tenemos la costumbre de cuando hablamos de Dios es mirar al cielo. Y Dios no solo está en el cielo. No, y nos ha enseñado a todas las religiones, a todos los sistemas, que Dios está en el cielo. Y miramos para arriba, y lo miramos para afuera, y no lo miramos para adentro. Claro, ahí es un problema, que bueno, por lo menos mi concepto. Yo cuando hablo de Dios siempre miro arriba, por fuera, pero no miro para adentro. Y esto es, nos han enseñado desde pequeño, desde que nos han creado de esta forma, cuando produce la palabra de Dios, siempre mira para arriba, a ver. Sí, pero puedes mirar para adentro, pero si tiene muchas cosas ya. Y este Dios, ¿cómo permite, cómo está así? Pero no lo sabrás hasta que no has caminado un poco, o subir escalones y pones. De todas maneras, si no lo quieres saber, o te apartas, o te pegas, o haces lo que tienes que hacer. Y si quieres seguirlo, a lo mejor te recibirás. Porque los primeros cristianos que decían o predicaban aquello de Dios, también tuvieron que recibir allí en el circo de Roma, y ya no hubo aprobado. ¿Por qué? Pero, ¿por qué no recibieron los romanos aquellos de aquella parte? Es que vos sabrás, ¿eh? O sea que, es que seguirlo es muy fácil. Porque es abrir la ventana y seguirlo. Parece fácil. Lo que pasa es que cuando vas subiendo escalones, a lo mejor te lo pones más difícil. Cuidado. Y aquí es donde hay de ver qué haces. ¿Bajas o vas subiendo? ¿Te quedas en medio? ¿O qué? Yo por lo menos voy a pegarte para el otro lado. Bueno, voy a volver a leer el mensaje. Y así, si alguien quiere sacar conclusiones, luego vamos a Cristo contra las riquezas. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, nos da idea clara de lo que es ser cristiano, y dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Y nos recuerda los mandamientos de Dios, de amar a Dios sobre todo, y al prójimo como a ti mismo. Marcos 12:28 al 34. Hasta los pájaros tienen nidos, etc. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Y dice: aprended de mí, Mateo 11:29. Ser cristiano no es solamente seguir a Cristo, es también imitar en lo posible a Jesús de Nazaret. Jesús no era rico, ni sacerdote, militar, comerciante, empresario, etc. Todo esto nos aclara que hay que trabajar para poder comer, llevar una vida de bondad y oración, armonía en la familia, vivir en paz con todos, y apartar de la mente el egoísmo, odio, maldad, etc. Y procurar tener a Cristo en el corazón y en la propia vida. El cristiano no es rico, ni puede enriquecerse trabajando. Nadie puede hacerse rico a costa del trabajo de otros. Sí, pero explotar al prójimo. No es amar al prójimo. No se trata de creer en Cristo. Hay que seguir y obedecer a Cristo. Si se quiere ser cristiano, de lo contrario, que no se hable de Cristo, ya que se crea gran confusión entre la gente. Y esto es lo que está haciendo desde hace siglos el catolicismo y protestantismo, que se autotitulan cristianos, y la mayoría de sacerdotes y creyentes no conocen a Cristo. Nosotros, la Iglesia pobre, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, y tenemos el derecho y el deber de evangelizar al catolicismo del Vaticano y al protestantismo de Lutero. Decirles que no se trata de estar con los pobres, dar limosna a los pobres, etc. Es cuestión de ser pobres, los sacerdotes y creyentes, y trabajar para comer, y no vivir del cuento, ni a costa del trabajo de los demás. Este mensaje es para dar idea clara a toda la jerarquía católica y protestante, sacerdotes y creyentes, etc. Se trata de una verdadera experiencia espiritual en uno mismo. Sin la enseñanza del único maestro, el Cristo, no hay cristiano. Tratad de comprender, sacerdotes y creyentes católicos y protestantes. El cristianismo no es una creencia, cultura, etc. Es un verdadero cambio de vida. Es vivir en y con Cristo, con Dios. En la actualidad, Jesús de Nazaret diría: hasta los ateos los van delante, por lo menos son sinceros y no engañan a nadie. Y nosotros, con este mensaje, hacemos un llamamiento a los católicos y protestantes, ricos y pobres, que acudan de verdad a Cristo. los ricos abandonando sus riquezas y el egoísmo, y los pobres se sienten, si sienten egoísmo, que lo aparten de su mente, o de lo contrario, unos y otros se declaren ateos, y se verá quiénes son los cristianos de Cristo. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien que Cristo está en contra del poseer riquezas materiales, que al estar en manos de los ricos, que al estar en manos de los ricos y no servir a todos por igual es la gran injusticia social. Y esto no es de Dios, ni civilización, y mucho menos cristiano. Amigos, acudid a Cristo, así sea. Señor por allá atrás, que yo no lo vi, pero me lo comentaron, que se levantó y dijo: ¡buah, esto parece marxismo! Y ya estamos con las mismas. Esa misma expresión la he oído, no voy a decir la cantidad, pero no sé, a lo mejor 5-10 veces ya, yo directamente, de personas que han venido por aquí, o yo he oído algún templo evangélico: ¡esto es un sindicato! ¡Esto es marxismo! Es verdad. ¿Y esto es tan lógico como lo que acabo de decir antes del niño pequeño? Si los bienes no sirven a todos, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué podéis hablar? De nada que sea elevado. No, pero es que los intereses y el banco y las acciones, los dividendos y las ganancias en mi empresa y tal. No, tú hablas de lo que quieras, ya sabemos lo que hay, pero no hables de cristianismo. No hables de cosas que puedan ser algo positivas. Tú hablas de la ley del más fuerte, del pillo, de la ley de la selva. Estas son cosas lógicas. Que, claro, si le quitas la palabra, si pedir justicia con respecto de que todo sirva para todos, si le quitas el concepto Dios, te queda en una filosofía más. Una filosofía, puedes poner marxista o una filosofía nueva. Pero bueno, yo me baso en la lógica de que el que, y yo llamo Dios, claro, pero a ese Dios me refiero, ¿eh? Tiene que ver con Dios que circulan por ahí. El que nos ha puesto aquí, nos ha puesto a todos con dos brazos, dos piernas y una boca que alimentar. Es de cajón que todos hagamos lo posible, cada uno la medida posible, sus posibilidades. El que está viendo un válido, pues no, o menos, o el que no puede, pues no puede, tal. Pero cosas lógicas, pero no la sinvergüenzaría y la parasitería que hay hoy en día. Todo remozado con leyes, con normas, con... Todo muy bien planteado, estructurado, con unas palabras, unas sapiencias, pero todo está basado en los pies de barro, en los pies de arena, se cae al suelo toda la porquería montada. Y esto son cosas lógicas. El que no lo ve, y aunque sea ateo, porque hay ateos también, no todos los ateos son marxistas, hay ateos bien peseteros, ¿eh? El que no lo ve, es porque no lo quiere ver por su egoísmo. Pero yo pido justicia y basándome en Dios. Y una cosa no quita la otra. O sea, el crecimiento interior, si le quitas cosas, te quedas cojo. ¿Eh? Si a Dios le quitas la justicia, está cojo. O a la justicia a Dios. Estamos con la misma. Uno tiene que ir viviendo y haciendo. O sea, eso de, claro, porque primero todo es plantearnos por qué estamos en este mundo, interiorizarnos y tal y cual. Sí, un momento. Pero eso lo leí el otro día de un tipo célebre, que no me acuerdo el nombre. El ser humano ha venido a este mundo no para estudiar la vida, sino para vivirla. Y eso no quita que mientras está viviendo, piense sobre la vida. Pero cuidado, hay que ir viviendo la vida. ¿Y cómo se vive la vida? No estropeando la del prójimo, porque a mí me interesa y lo justifico con 20.000 estudios de económicas que tenga o de empresariales de 20.000 porquerías. No, la cosa es sencilla, que cualquier campesino que no sepa leer ni escribir con dos dedos, no de frente, sino de corazón, te dirá: no, esto es para todos. ¿Y qué pasa hoy en día? Se llevan el pedazo de la tarta a los que ya sabemos que se la llevan bien, pero esto no es. Esto es una porquería. Y que no me hable nadie de toda esta gente, de Dios y de cosas positivas. Y yo, me refiero yo, los obreros, los que trabajamos, aun cuando tengamos nuestros defectos, no seamos buenos trabajadores 100%, tal y cual, pero tenemos la base que estamos cooperando, estamos currando, estamos haciendo que esto tire para arriba. Y entonces, a partir de ahí, podemos empezar nosotros a hablar de Dios y a evangelizar a los que pretenden ser los grandes en la Tierra, que nos hablan de esos dioses de los cuales lo más normal es ser ateo. Yo, ¿qué dice? Yo hay un gran problema. Y es un gran problema que lo vemos aquí, nosotros, lo vemos socialmente, fuera, lo vemos repartido en todo el mundo, los problemas realmente que existen en la humanidad es por falta de algo muy importante, ¿no? Que a causa de las religiones ha quedado muy anulado muchísima gente, ¿no? La gama inicial, que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona ha sido tan tirada al suelo durante siglos y siglos que hoy clamar justicia, y ya no solamente justicia del mundo, ¿no? Entre seres humanos y tal, sino alzar la voz, decir lo que piensas, decir lo que sientes, parece que todavía es una utopía esto. Muchísima gente parece que le siente que pensar en eso es como lo que, por ejemplo, ha dicho Salvador, ¿no? Casi, casi un golpe de vanidad y de orgullo y tal y que cual. Eso son tonterías, eso es lo que ha impuesto la religión. En el momento en que el ser humano piensa por sí mismo, ahí habla por sí mismo, se liberan muchas cosas. Pero claro, los demás siempre nos dirán, eres un orgulloso, eres un vanidoso. Es que siempre la sociedad no va por el terreno de la libertad, va por el terreno de la opresión. Cuando se libera una persona, le atacan por todos los frentes. Y uno de ellos es que eres un vanidoso, eres un orgulloso. No eres humilde, eres un de esto. Y además, hablando de humildad, es con Dios que hay que ser humilde. No con los sinvergüenzas. Respecto a esto de la América, a poder estar y decir lo mismo. Yo, ¿por qué estoy así, de esta manera, viendo vosotros cómo están? Esta gente lucha más. Y lucha más y está más avanzada, según cuáles. Otros no, otros se lo tomarán todo a risa y casi querrán hacer la vida diferente, digamos. Pero los que no, pues son los verdaderos los que han de avanzar, digamos. Y te pueden explicar cosas de astral y cosas de otro lado, que o su familia misma, ellos mismos, pues seguir esta idea de todo lo demás. Como si uno es humilde, egoísta, todo eso. Esto lo tenemos hoy en día en el mundo. Lo que pasa es que para ir hacia Dios se ha de abrir más uno y ser más bondadoso y todo esto de... Pero de corazón, no de otras maneras. ¿Eh? Una cosa es rezar y otra es hacer oración. Sí, pero por mucho que reces, no quiere decir que tenga más fe en Dios. Porque no. Esto no puede ser una cosa. ¿Qué va? Esto puede ser una cosa autosugestión, una cosa intuitiva. Rezar para la iglesia y rezar las beatas. Rezar es una cosa. Y ya está, han rezado. Rezar es. Y tienen ya, más pena de hacer una de esos, como se llama. Ahora un momento, yo era eso. Hacer oración es una cosa personal. Ah, bueno, esto sí, esto ya es más importante. Entonces se lo puede decir a una persona, bueno, más importante hacer oración para otros también, si no está mal. Exacto, ¿de qué manera ora uno? O sea que puede orar para él mismo y para otro. O sea, ya ni no es egoísmo ni es vanidad. Es una cosa normal. Y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas las fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Bien ha respondido. Haz esto y vivirás. De los dos principales mandamientos. No, no, nada de Dios. ¿Eh? No. Tienes marcos, Y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Esto es en Lucas, el de Marcos no lo he encontrado. Es Lucas, el de Marcos no lo he encontrado. Es igual. El asunto está en que el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, resume los 10 mandamientos en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bien. Y dice que no hay mandamiento mayor que estos dos. Van juntos. Las religiones han hecho una separación y han dicho amaremos a Dios en las religiones, en los monasterios, en la teología, en los seminarios y ala, metidos en una ermita y, o en una montaña, en una cueva, y no es así. Tienen que ir las dos cosas unidas, porque los mandamientos de Dios están claros. No robarás, no matarás. Esto es la Biblia. Pero son naturales. ¿Cuántas veces lo hemos dicho por aquí? Porque nadie quiere para sí que le roben, que le maten, que, y empezando por el principio, que le exploten, que le insulten. Si no lo quieres para ti, entonces no lo quieres para los demás. Es ley natural. Nadie quiere lo malo, lo negativo para sí. Si nadie lo quiere y Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces se pasa aquí. No es una cosa sacada de la manga de nadie. Es una cosa natural. Trabajando, nadie se hace rico. Pero sí que se hace rico a costa del trabajo del prójimo. ¿Dónde queda esto de amar al prójimo? Y los sacerdotes de todas las religiones se callan y no dicen nada de esto. Y después, cuando les hablas de esto, te dicen que esto es un sindicato obrero, que esto es comunismo. Entonces, si esto es un sindicato obrero y es comunismo, el primer comunista es Jesús de Nazaret. La cosa está clara. Ahora bien, aquí tenemos esto así, aclarado, estos dos mandamientos. Pero en el Apocalipsis se habla de los dos testigos vestidos de saco, y a veces yo he hecho la comparación, por ejemplo, en Mallorca mismo, de Nicolás, que marchó a Israel, es un rabino, y después yo, que he llegado aquí, ayer la iglesia de los ricos de Moisés, aquí la iglesia pobre, la de Cristo. Pero podemos ir más lejos de esto. Es decir, cada ser humano, si solamente cada ser humano, hombre o mujer, un obrero, solamente va a las cosas estas de injusticia social y todo esto, entonces se pasa. Sí, que si solamente va a esto, se convierte en un marxista, leninista, comunista, socialista, bien. Pero podemos decir que no va mal encaminado, pero, valga la palabra, es algo, podemos decir, cojo, cojea, porque no es suficiente el ver la injusticia social en este mundo, criticarla y luchar contra esta injusticia. Es más, después muchos obreros han tratado de arreglar esto con revoluciones sanguinarias, sangrientas, y han implantado el comunismo y el marxismo a la fuerza. Y han tenido que matar a muchos ricos y explotadores y tal. No es por aquí tampoco. Cuando se ha dicho a Dios rogando y con el mazo dando, nos da un poco de idea de esto. El ser humano tiene que trabajar para comer, defenderse, como a veces dice Miguel, me estás pisando el pie, quita el pie sobre mi pie, porque me estás pisando, me haces daño. ¿Qué dice Santiago el apóstol? He a los ricos llorar, por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Y acordaos de los obreros que no les ha sido pagado de vosotros. Clama a Dios. Es la injusticia. Y el profeta Isaías que dice, ahora unos hacen casas para otros y siembran para otros. Cuando venga el Cristo, el Mesías, entonces ¿qué pasará? Que los que hacen una casa vivirán en ella y los que siembran recogerán. Entonces, Isaías, Jesús, los apóstoles, los primeros apóstoles, Santiago, todos estos, una de dos, o estaban locos o eran realmente socialistas, marxistas, leninistas, comunistas. Cosa está clara. Porque, no sé quién ha dicho, que hemos venido, claro, aquí a este mundo para aprender, para vivir la vida. No para estropear la vida del prójimo. Ahora bien, ¿cuántas veces os he dicho, y ya lo habéis repetido vosotros hoy, que en toda mi vida siempre he pensado, caramba, la naturaleza, las plantas, los animales, las montañas, el sol que vemos, la luna, las estrellas, dejando aparte esto ahora de viajes astrales, simplemente humanamente de tejas abajo, viendo este mundo, viéndome a mí mismo, a las otras personas. La cosa está clara. Alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Yo no me he creado a mí mismo. Y esto podéis decirlo vosotros, porque seguro que nadie de vosotros se ha creado a sí mismo. Nos han creado. Y la madre de cada uno nos ha parido. Pero, ¿y a nuestra madre quién la parió? Su madre. ¿Y al principio qué era? ¿Una hierba? ¿Un átomo? ¿Un pez? ¿Cómo se dice dentro de los átomos? ¿Un ion, un protón? Una energía, yo no sé qué era, pero de aquello hemos venido nosotros. Ahora bien, podemos pensar, porque aquí tenemos esta para pensar, y decimos, bueno, hasta el principio lo ha creado Dios. O decir, no, aquello, hasta el principio, se ha creado a sí mismo. Estamos hablando. Tanto si ha sido otro como si ha sido aquello mismo que se ha creado, que es el infinito universo y todo lo que hay dentro, mundo, soles, nosotros, plantas, animales, entonces somos creadores, creaciones del creador. Cuatro copias podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Alguien o algo me ha creado. Los seres humanos le han puesto el nombre de Dios. Yo pienso y digo, bueno, es imposible, imposible negar a mi creador. Entonces, los sacerdotes católicos y protestantes y de todas las religiones, pero en particular los católicos en España, la Iglesia Católica que ha dominado siglos, entonces me han engañado. Con nombres, con palabras, porque yo me doy cuenta que alguien o algo me ha creado. Y esto no es por fe. Yo no tengo fe de que Dios me ha creado. Estoy convencido, lo veo claro, lo estoy palpando. ¿Por qué? Porque yo no me he creado. Esto se diría, o se puede decir filosóficamente, razonar. La fe llega, la fe es una tontería. Hoy la tienes y mañana la dejas. Es como ponerse un abrigo o una chaqueta. Ahora crees en Dios, ahora no crees, ahora es ateo, ahora es católico, ahora te ha hecho testigo de Jehová. Esto son tonterías humanas, tonterías de las religiones. Pero cuando te das cuenta que alguien o algo te ha creado, y tú no te has creado, como decíais antes, yo no sé quién ha pintado el cuadro, pero yo no puedo negar al pintor. No es cuestión de fe. Ah, yo tengo fe que esto es un cuadro. No, lo veo, lo palpo, lo vivo. Ahora imaginaos cada uno, cada ser humano, si yo vivo, respiro, siento el frío, el calor, los años que pasan, enfermedades, salud, muerte, todo lo que sea en la vida misma. Pero yo no puedo negar esto, y esto no es por fe, es porque lo vivo, lo siento. Ahora bien, ¿qué pasa aquí con esto de la injusticia social y esta parte espiritual del ser humano? Las dos cosas unidas. ¿Y quién lo dice a esto? La vida misma. y nos lo dice el Evangelio, Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, ama a Dios sobre todas las cosas. Esto de amar a Dios, amar al que me ha creado, que no lo he visto nunca, pero me ha creado, no puedo negarlo, entonces empiezo a amar a aquel Dios invisible, que no lo conozco, pero empiezo a amarlo, a sentirlo, y ahí viene lo que habéis dicho hace un rato, la oración, la verdadera oración, que no son palabras, es la idea misma, es el pensar en el que te ha creado. Pero esto no puede ir separado de la justicia humana. La cosa está clara. Y cuando yo he visto en una iglesia católica o protestante, hombres y mujeres, ricos y pobres, rezar el Padre Nuestro, aquello es bestial, es vergonzoso, porque en el Padre Nuestro se pide el pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día. Danos hoy, Señor, el pan nuestro. Dame el pan de cada día. Esto yo lo diga el pobre, el obrero, el que trabaja, ya está bien. Porque no sabe si mañana podrá comer, si se queda sin trabajo, sin dinero para poder comprar pan. Pero el rico que esté en la misma iglesia, en la misma catedral, este tiene que pedir el pan de cada día. Y tiene burradas de millones y tierras y casas. ¿Qué puede decir de Dios? Que me pides el pan de cada día. Y tú lo has asegurado para ti, para tu familia, para tus hijos, nietos. Lo has robado al prójimo, te has enriquecido. Y ahora vienes con la hipocresía esta. ¿Eh? Con el visto bueno de los sinvergüenzas. Es que llamamos sacerdotes. Que se callan y no dicen nada. Me pides el pan de cada día. Además, recitas también aquello de y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Acaso crees tú que Dios en el cielo, donde sea, quiere que tú seas rico a costa del prójimo, si Dios nos ha creado a los dos? Esta mañana, con la radio que tenía suena Cota en Magdalena, radio esta de que da las noticias cada momento, todo noticias, que es 5, dice ese y tal y tal y tal, y en Madrid, asuntos de trabajo. El ayuntamiento pide dos trabajadores de traer, en fin, y si un jardinero, y si un hombre así, o sea, en fin, bueno. En tal sitio, tal, y muy bien. Y entre esto, dicen, esto en el asunto del trabajo. Y también se necesita cubrir, me parece que decía 6 o 7 plazas. Escucha bien esto, ¿eh? De sacerdotes en el ejército. 6 o 7 sacerdotes para cubrir unas plazas que se ve que aquellos ya se han jubilado y ahora necesitan otros sacerdotes en el ejército. Que llamen al teléfono tal y tal, pero dentro ya de la línea de trabajo. Es decir, el sacerdote, por lo menos aquí en España, lo vemos, bueno, en todo el mundo y todas las religiones, es simplemente un hombre que trabaja de sacerdote. Un hombre que trabaja de sacerdote, un oficio. Del sacerdocio han hecho un oficio. Y cuando Cristo ha dicho a Simón, y tú desde este momento, ya no te llamarán solamente Simón, sino piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi sinagoga. Más tarde es mi iglesia. Piedra. Los católicos, el Vaticano, ha cogido la palabra piedra, la ha traducido y ha puesto Pedro. Pero resulta que el apóstol escribe cartas a otros y les dice, no olvidéis que vosotros también sois piedras. Ah, esto está bien. Piedras para edificar el edificio de la verdadera iglesia de Dios, que no es de paredes, está compuesta de personas. Piedras, piedras, no pedros. Y entonces vienen otros apóstoles, como Pablo mismo, que dice, cuidado, no olvidéis que cada uno de nosotros somos templo de Dios. Somos templo de Dios. Incluso hay momentos que dice, somos real sacerdocio. Cada ser humano, hombre o mujer, es apóstol de Cristo, es sacerdote de Dios. Hombre o mujer. Sin necesidad de tener ninguna clase de estudio de seminario, teológicos, filosóficos y toda esa porquería. No, simplemente ser personas conscientes que buscan al Cristo, que buscan a Dios, al Creador, y el amor de Dios universal, tratar de vivirlo con aquella palabra tan sencilla que tantas veces hemos dicho. Se traduce después en cada ser humano, cuando se tiene a Cristo, en bondad. La palabra bondad. ¡Bondad! ¡No hay más! Porque todas las religiones, todos los gobiernos, todos los mandamases religiosos, todas las teologías, estudios, todos los libros, todas las Biblias, todos los libros llamados sagrados, de la Vejita, y Vedas y Corán, todo sobra, no sirve de nada si no hay bondad. Y cuando hay bondad, tampoco sirve, lo puedes retirar, porque lo importante es la bondad del ser humano. Cuidado, hablamos de la bondad, no de la tontería. No se trata de ir por el mundo, que me pisen, que me pongo el pie, no. Es lo que yo decía a Francisco con esto del libro que me ha dejado aquí Jerónimo, que hay un señor que ha escrito un libro en Inglaterra, ¿no? Parece, lo han traducido, y sí, aquello de, si cuando ha dicho Jesús, si te piden de ir con alguien una milla, ve con el dos, si te pide tu capa, le das dos, pero cuidado, no entendéis el sentido sencillo. Habéis hecho un castillo de naipes que se cae, bueno, es el colmo de todo esto, porque la cosa es sencilla, a cualquiera de vosotros que trabajáis. El empresario dice, a partir de mañana harás 2 horas más de trabajo, sin cobrar. Ah, pero como ya Jesús ha dicho, si te piden la capa, o media capa le das dos, la entera, o si te de una milla vas con el dos, entonces, si admitimos esto, lo cogemos al pie de la letra, entonces, usted me dice que mañana tengo que hacer 2 horas más para usted, sin cobrar. Y como que yo soy cristiano, le haré 4 sin cobrar. ¿No es una tontería todo esto? ¿No es una tontería? Me prestas 1000 pesetas, pero no sé si te podré devolvértelas. Hombre, como que yo soy cristiano, ahí tienes 2000 y no me las devuelvas. Pero Cristo ha dicho, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, las dos cosas unidas, porque si solamente eres serpiente, te buscarán matar. Buscan matar a la serpiente, más si es venenosa. Y si solamente eres una paloma, te pisotean, se ríen de ti, es como un trapo sucio, todo el mundo ahí. No, las dos cosas unidas. Andes bons, pero no desaponéis. Buenos, pero no tontos. Ahí está la cosa. Y entonces es cuando yo he comprendido todo eso a través de mi vida, he visto claramente el cristianismo. He vivido claramente lo de, hasta ahora, se puede decir, mi creador, nuestro creador, este Dios universal, que no lo vemos cara a cara, pero lo presentimos tanto que parece que casi, casi, ya lo estamos palpando. Y entonces, ¿qué pasa? Que en toda mi vida siempre he luchado, así se puede decir, contra la injusticia social, y en tiempos de Franco. No sé si recordaréis aquello que a veces he contado, en tiempos de Franco. Yo estaba trabajando en el taller, hacíamos adornos de yeso del techo, y había unos cuantos yeseros, y yo les contaba que me saqué de la cabeza aquello de las tres naranjas. Y el empresario, Maestro Miguel, salió del despacho. ¿Qué dices, Caetano, de las tres naranjas? ¿Qué es? ¿Una ronda de mallorquina? No. Hay tres naranjas. Todos los empresarios cogen dos y se la ponen en el bolsillo. Y queda una naranja. Y después, con esta naranja, tenemos que hacer convenios entre el empresario y los obreros, como buenas personas, como civilizados. Vamos a hacer el convenio con esta naranja. ¡Pardalero! ¿Y las dos que tenéis en el bolsillo qué? Que son los llamados beneficios. Y os hacéis ricos todos a costa de nuestro trabajo. Bueno, quien se llevó la bofetada fuerte fue que yo lo conté a casa, y tanto nuestra madre como Magdalena te echarán del trabajo, vendrá la falange, te pegará dos tiros, ¿qué es esto? Pero yo defendía la cosa sencilla de la justicia humana, pero sin olvidar la parte espiritual. Ahí está la cosa. Para dar una idea, diremos un poco más clara, y aquí están estos chicos de Balsaray. Algunos de vosotros habéis visto esto, de que yo grito, como aquello de la presentación del libro de José, yo grito. Es la energía, la fuerza. No hay nervios, no hay enfado cuando estamos tratando de Dios, de Cristo. Yo no necesito ir a la India ni a una montaña para relajarme, para hacer oración al que me ha creado. No necesito estar en seminarios o en monasterios, en ermitas, en montañas, en cuevas, no. Si Dios está en todas partes, es el todo. Señor, Maestro, Padre Celestial, Padre Eterno, Mente Universal. ¿Cuántos nombres nos han puesto? Hasta Alá, Mahoma, bueno, Alá. Pero dejemos todo esto. Tú que me has creado, me doy cuenta que tengo que estar siempre, las 24 horas del día, siempre contigo, orando sin cesar. Y esto es comprender al apóstol Pablo, orar sin cesar, que no se trata de palabras, es la vida misma. Hasta Teresa de Jesús, esta santa española, que decía que esté en la olla, está Dios, es todo. Y entonces, Maestro, y yo digo Maestro al Cristo, dame fuerza, enséñame continuamente, porque tú eres el único Maestro. Y que pueda siempre entender las cosas de la vida, sobre todo esta gran injusticia, para poder decir a los demás que solamente hay un camino para solucionar todo esto: Cristo. Cristo es luz, es la luz espiritual. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. Desde muy joven hemos comprendido siempre con Magdalena que lo importante era tener la idea clara de no traer muchos hijos al mundo, no aumentar el número de pobres, el número de obreros en paro, el número de prostitutas, el número de drogados, el número de soldados para las guerras que organizan los ricos, luchar contra esa bestial o bestia capitalista, o este capitalismo salvaje, como dicen, para luchar contra ello es no darles muchos hijos. Uno. Y si no hay trabajo seguro, ninguno. Y se acabará la humanidad, Cayetano, ¿y qué pasará? Que queden los ricos solos, los gobernantes, los capitalistas, los duques, los marqueses, los reyes, los papas, los cardenales, los sacerdotes, los generales, capitanes, que queden ellos solos, a ver de qué vivirán. Si no nadie les siembra las patatas y se comen. No, las dos cosas unidas. Por un lado, clamar justicia en este mundo. Por el otro, deciré que no te clamo justicia con Dios, con Cristo. Y allí fue el fallo de Carlos Marx, de Trotsky, de Lenin. Ellos tenían que haber dicho lo que estoy diciendo yo. Dios, justicia, justicia, Dios. Pero no, les han hecho fuego a todas las religiones y vemos en España mismo el capitalismo, la Iglesia Católica, ah, son ateos estos. Y en tiempos de Franco, ¿qué? Y con la guerra. Ah, son ateos, son rojos, hay que matarlos. No, son cristianos, pero tenían que decirlo y vivirlo. Y lo bueno es que vivían casi ya la totalidad del cristianismo, que es la justicia. Pero tiene que ir unida a esta, diremos, mística, que puede ser así, mística del espíritu. Porque a veces han dicho la mística comunista, y es así, pero falta la otra parte, que es esta mística de Dios. Ama a Dios, sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios, la parte mística del espíritu, y el prójimo, la parte social. Las dos cosas unidas. Y entonces, ¿qué pasa? Que de una forma sencilla, en cuantas ocasiones, hablando así, algunos de vosotros lo sabéis, pues he intentado dar la idea, por ejemplo, vivíamos en la Plaza de la Paja, yo tenía, digamos, 6 o 7 años, jugando con los niños, y recuerdo, mi padre, me parece que el otro día lo explicaba a Francisco, y los chicos me decían, ¿qué has dicho, Cayetano? ¿Qué he dicho? No he dicho nada. ¿Tú estabas hablando? No. Yo me callaba. Estaba avergonzado en aquel momento, claro. No decía nada. Pero había algún amiguito más cercano de... Ahora, Cayetano, si me lo dices a mí, yo no lo diré a nadie. No lo digas, ¿eh? No. Pues yo estaba hablando. En el bon Jesús no se decía o no tenía la idea del Cristo. Era él, es bon Jesús, el buen Jesús. Ah, sí. ¿Estabas hablando? Sí. Ah, pues esto. ¿Y cómo era? ¿Cómo es? Para nosotros, si estamos en de niño. Y a través de toda la historia de mi vida, siempre ha sido esto. No, porque se me escapaba ahí, pero he ido comprendiendo que no son palabras aprendidas. Jesús podría haber dicho otra cosa, pero siempre me ha ido bastante bien esto. Y es cuando, ya digo, no necesitas montañas, inciensos, sentarte de posición del loto, así, o sea, no. Simplemente hay esto, la repetición de la jugada, cuánta injusticia vemos en este mundo. Pero tú, maestro, está en tus manos. Yo, ¿quién soy yo para juzgar estas cosas? No sabes lo que te piensas, bueno, el Dios, el Cristo, eres tú. Pero sí, que me doy cuenta que cuando te voy pidiendo, ¿qué pasa? Maestro, cura a los enfermos, maestro, que no haya tantas guerras y esta miseria y esta cosa de esta gente y las enfermedades y me quedo corto. No entiendo nada. Solamente entiendo que no puedo prescindir, no puedo, de ninguna manera, apartarme del que me ha creado. Por esto, creer o no creer son tonterías. ¿Crees en Dios? ¿De qué sirve? ¿No crees en Dios? ¿De qué sirve? Pero la bondad de aquel ser humano me dice mucho más que sus creencias o no creencias. Y así te empiezo a entender, maestro. Y a mi manera, no para que otros me copien, simplemente para dar una idea. Después cada uno la toma así como le parezca, el diálogo. Yo veo niñitos pequeños que, mamá, mamá, mamá, ¿qué quiere este? Y la mamá dice, ahora quiere agua. Y te dice, mamá, mamá, sí, ya lo entiendo este. Y la madre, el niño, la niña, es que el que nos ha creado, que llamamos Dios, nos entiende a todos. Tanto si le hablamos de una manera como de otra. O si, si ni siquiera hablamos, pensamos, divagamos. Nuestra mente está hecho, como decía este mediodía Anastasio, me decía, mi cabeza está hecha una olla. Y he dicho, esto es bueno. Ahora te vais a comer a casa de María Gilda, ¿sí? Le dices a María que yo he dicho que está bien, que si tu cabeza está llena, es una olla, que la llene bastante de comida y verás cómo te encontrarás bien. Bromas aparte, entonces, ¿qué? Puedo repetir aquello sencillo, ¿sí? Padre nuestro, que está bien, yo no te pido tanto, maestro. Y además, ¿cómo voy a decirlo? ¡Otro mundo! Bueno, pero les diré, voy a reñir. Maestro. Otro mundo a la vista. Pero no será por ahora, yo lo encuentre. Otro mundo y mucho más grande del que vi aquella temporada que yo decía que otro mundo, otros seres, sí. Y cabalgando sobre el mundo, me parecía una leopana. Al mismo tiempo que he visto a estas dos mujeres de Valencia, pardaleras. Sé que me decía de la espalda, de la espalda. Yo tengo todo el cuerpo así. Y ahora estaban reunidas la Gloria y la Carmen. O sea que, ¿cuánto se dice de esto de años luz? Años luz. Está bien esto, decir años luz. Años luz. Sin luz no hay años, pero años luz, entonces ¿qué pasa? Para que me entendáis. Los que habéis estado en otras partes, en Barcelona, o en Chile, o donde sea, en Inglaterra, o ¿qué pasa si pensáis en aquel lugar? Cuestión de segundos, de miles o más de segundos. Hay años luz. Ahora hay más. Yo creo que ha quedado bastante clara la idea. Si no cambias tú, no cambias. Yo puedo deciros cosas, escribir mensajes, pero si vosotros no coméis de la paella, os quedaréis en ayunas. Hay que comer de la paella. Tomad, comed esto en mi cuerpo, bebed esto en mi sangre. Veis cómo encaja todo. Yo no veo el nombre de paella, el que dice todo canal 37 de esto, de la televisión de aquí de Pau. La cosa está clara. Si solamente como yo de la paella y vosotros os quedáis, por mucho que yo hable de la paella, que es lo mismo de aquel librito que dejaste a Francisco. Y de paso os diré lo que ya he dicho en otras ocasiones. Y no es fantasía, ni es orgullo, es la realidad del espíritu. Todo lo que se ha escrito, se escribe o se escribirá sobre las cosas del espíritu, yo ya las sé. Y vosotros podéis saberlas si buscáis al Cristo, al Maestro. Ahora, claro, que uno tiene su estilo, no se dice así, su estilo de escribir las cosas así o asá, pero todo lo que se ha dicho sobre Dios, sobre el Espíritu, lo que se dice y lo que se dirá, yo ya lo sé, y está al alcance de todos, como estuvo al alcance el Buda de Siddhartha o el Cristo de Jesús, o la iluminación de Teresa o de Juan de la Cruz o de Gandhi o de cualquiera de vosotros, si lo quisiera. Y cuando ya digo bondad es resumir al Cristo. Este es el problema. Y tienes luz en ti, sabiduría humana, porque Dios te da un poco de la suya. Tienes la justicia, la paz, la armonía, todo esto que es en grande en el infinito universo, lo tienes tú, se te da a ti, a cualquiera. Pero hay que buscarlo. ¿Dónde? En ti mismo. Recordemos lo de Felipe. Maestro, muéstranos a Dios, al Padre. Tengo que mostrarte al Padre. Tanto tiempo ya estoy con vosotros. Y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. Maravillosa sabiduría. Pero claro, el clero de Jesús ha hecho Dios. ¡No! Y por el cuadro yo veo al pintor, veo la naturaleza, una puesta de sol. Muéstranos al Padre y lo tenemos delante. Yo os veo a vosotros, vosotros me veis a mí. Somos un cuerpo físico y muy bien organizado. Muy bien organizado, el cuerpo físico. Y esto que yo no he estudiado nada de la anatomía que dicen, pero la organización de nuestro físico, del cuerpo, es una maravilla. Caramba, este tipo que...